Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es viernes 2 de octubre del 2015. Anoche hubo vigilias en Oregón después de que un hombre armado abriera fuego en un instituto técnico el jueves por la mañana, matando a 9 personas antes de ser abatido a balazos. El tiroteo en el instituto técnico de Umpqua de Roseburg ha sido descrito como el más letal en la historia de Oregón y uno de los peores tiroteos masivos en las instituciones educativas en los últimos años. Los informes de prensa han identificado al hombre armado como Chris Harper Mercer, de 26 años de edad. Según un recuento, este es el tiroteo masivo número 294 en Estados Unidos en lo que va de este año y el número 45 en un campus escolar e universitario. Visite Democracy Now! Para ver nuestra cobertura o la cobertura sobre el tiroteo. En California, un centro de organización Planned Parenthood fue atacado con bombas incendiarias. Las autoridades afirman que los incendiarios arrojaron un recipiente con líquido inflamable por la ventana del edificio de Thousand Oaks en la noche de miércoles. Hubo un ataque al mismo edificio en agosto donde se rompieron ventanas. El ataque del miércoles se produjo al día siguiente de las audiencias republicanas de la Cámara de Representantes respecto a Planned Parenthood. Planned Parenthood es una organización que trabaja para los derechos reproductivos de las comunidades de bajos recursos. En Afganistán, 11 estadounidenses han muerto después de que un avión de transporte de Estados Unidos se estrellara en el aeropuerto de Jalalabad, causando la muerte a 6 soldados estadounidenses y 5 contratistas civiles. 3 civiles afganos también murieron en el accidente. Mientras tanto, los intensos combates entre talibanes y fuerzas de seguridad afganas, respaldadas por ataques aéreos estadounidenses y tropas estadounidenses de operaciones especiales, continúan haciendo estragos en la ciudad norteña de Kunduz. Los talibanes afirman que también han tomado el control del distrito cercano de Wardush. El Pentágono confirmó que fuerzas especiales de Estados Unidos tomaron parte en un tiroteo en Kunduz, aunque afirma que los soldados actuaron de defensa propia. El presidente Barack Obama había declarado el fin oficial de la misión de combate de Estados Unidos en Afganistán el año pasado. En Washington, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de gasto militar de 612 mil millones que permite al Pentágono eludir recortes de presupuestos obligatorios para el Departamento de Defensa, conocidos como secuestros de gastos, entre citas. Pero los recortes seguirán vigentes para los programas nacionales. El programa de ley también haría más difícil cerrar la cárcel de Guantánamo. Obama afirmó que vetaría la medida debido a la forma irresponsable, en citas, en que impulsa el gasto militar. Israel ha desplegado 4 batallones en Cisjordania a raíz de un tiroteo, que el jueves causó la muerte de una pareja judía israelí mientras la familia conducía entre 2 asentamientos judíos. Militares israelíes describen al responsable como un hombre armado palestino. Esta mañana llegarán más tropas israelíes a Cisjordania. Un primer ministro israelí critica acuerdo nuclear con Irán en discurso ante la ONU. Esto se produce al día siguiente de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticaría el acuerdo nuclear iraní. Un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Netanyahu comparó a Irán como un perro, afirmando que, citas, suelto y sin bozal, Irán saldrá a cazar, devorando cada mes más presas, entre citas. También dijo que estaba dispuesto a reanudar el diálogo de paz con los palestinos, en citas, sin condición previa alguna. En Inglaterra, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se enfrenta con miembros de su partido tras haber dicho a la BBC que si fuera primer ministro no daría al ejército la orden de utilizar armas nucleares independientemente de las circunstancias. La periodista del BBC, Laura Quensberg, le preguntó, ¿presionaría alguna vez el botón nuclear si fuera primer ministro? y Jeremy Corbyn contestó, entre citas, «Estoy en contra de las armas nucleares. Me opongo a la tenencia y al uso de armas nucleares. Es el arma máxima de destrucción masiva que podría matar a millones de civiles si fuera utilizada. Me opongo totalmente y moralmente a las armas nucleares. No las veo como defensa. No considero su uso como una forma creíble de hacer las cosas». Corbyn dijo además que se opondría a la renovación del multimillonario programa nuclear británico basado en submarinos, Trident, al que calificó como una pérdida de dinero. Rusia inicia un tercer día de ataques aéreos en Siria, al tiempo que Estados Unidos llama a Rusia a detener los ataques alegando que en citas únicamente generan más extremismo. El miércoles, Rusia se transformó en la décima potencia extranjera que bombardea Siria este año. Estados Unidos afirma que Rusia está atacando a rebeldes que Estados Unidos apoya y que combaten contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS. Al enfrentar cuestionamientos durante una conferencia de prensa en Naciones Unidas en relación a los ataques aéreos, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sostuvo el jueves que sí parece un terrorista, camina como un terrorista, actúa como un terrorista, combate como un terrorista, entonces es un terrorista, ¿correcto? Eso fue entre citas. En noticias relativas a la campaña electoral, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders recaudó casi la misma cantidad de dinero que su rival Hillary Clinton en los últimos 3 meses, incluso cuando Sanders continúa rechazando donaciones de super PACs o compañías. Sanders recaudó 26 millones de dólares desde el mes de julio, en comparación con los 28 millones de dólares recaudados por Clinton en el mismo periodo. Sanders ha recibido pequeñas contribuciones de más de 1 millón de personas hasta el momento, a un ritmo más veloz que el presidente Obama en 2008. El aspirante a la presidencia de Cámara de Representantes y congresista de California, Kevin McCarthy, enfrenta críticas tras sugerir que la Comisión de Supervisión sobre Benghazi de la Cámara de Representantes había sido conformada para descreditar a la exsecretaria de Estado y precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton. McCarthy efectuó los comentarios durante una entrevista mantenida con Sean Hannity de Fox News el martes. Dice Kevin McCarthy, sostuvo. Todos pensaban que Hillary Clinton era invencible, ¿no? Conformamos una comisión especial sobre Benghazi, una comisión selecta. ¿Cuáles son sus cifras hoy por hoy? Sus cifras van cayendo. ¿Por qué? Porque no es confiable. Y nadie habría sabido todo lo que sucedió si no hubiéramos luchado para que eso pasara. Fin de cita. McCarthy procura convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes desde que John Boehner anunció que presentará su renuncia. Sin embargo, legisladores republicanos cuestionan su capacidad para ello tras sus declaraciones. Virginia ejecutó al prisionero condenado a muerte, Alfredo Prieto, luego de que el juez federal decidiera el jueves no hacer lugar a las preocupaciones planteadas por sus abogados en relación a que los fármacos que serían utilizados para su ejecución no eran seguros. Prieto fue ejecutado el jueves a las 21:17 horas local tras habérsele inyectado un cóctel farmacológico compuesto por el químico pentobarbital, que no se obtuvo en una farmacia sino del sistema penitenciario de Texas. Y en Madison, Wisconsin, miembros de la comunidad llevan a cabo hoy el funeral de Skylar Lee, la adolescente transgénero de 16 años de edad y activista LGTB que se quitó la vida el lunes. El video filmado antes de su muerte, Lee se refiere a la necesidad de destinar mayores recursos para dar apoyo a los jóvenes con identidades marginalizadas. Skylar Lee expresó en citas, 40% de los jóvenes transgénero informan haber intentado suicidarse. La gente dice que va a mejorar. Pero, ¿qué pasaría si invirtiéramos nuestros recursos en el desarrollo y bienestar de nuestros jóvenes? Si tuviera 1 millón de dólares, destinaría dinero a crear programas educativos diseñados para combatir el sistema que predestina a los jóvenes con identidades marginalizadas al fracaso. Según la organización National Center for Transgender Equality o la organización Nacional Centro para la Equidad de Transgéneros y la agrupación LGBTQ Task Force, más de 40 personas de las personas transgénero intentan suicidarse durante su vida, lo que superan aproximadamente 10 veces al promedio nacional. Y esas fueron las noticias nacionales. Ahora continuamos con unas noticias locales aquí en Radio Caracol. Y como saben, hoy es 2 de octubre y para no olvidar el 2 de octubre, unas décimas de Luis Alberto Sarmiento. Estudiante en rebeldía, hoy te estamos recordando, pues aún la tiranía es la que está gobernando y el Estado día con día jóvenes está matando. Jóvenes, niños y ancianos, no debemos de olvidar ni dejar de trabajar hasta que no haya tiranos, pues solo con nuestras manos se hará un mundo diferente. Y ese sueño de la gente de vivir en libertad, sin pobreza, sin crueldad, es nuestro mayor pendiente. El martes pasado, en la Junta de Voluntarios de Base del Centro Cultural de México, el 30 de septiembre, se reunieron más de 38 voluntarios para hablar sobre el Centro Cultural de México. Como parte de los reportes, Ariel, nuestro nuevo contador, está recaudando información y va a tener un reporte final para los voluntarios muy pronto. Socorro y Marilyn Montano presentaron una encuesta que está tomando lugar en el centro y se pide que todos los del Centro Cultural llenen para saber su opinión. También se habló sobre los socios y el plan de negocios del edificio, que es una oportunidad para poder tener un lugar, un espacio, un hogar permanente. Y estamos trabajando con nuestros socios que van a poder rentar espacio dentro de nuestro nuevo edificio. Hasta ahora, el dinero del centro se recauda a través de los eventos, de las clases, programas, de las becas o financiamiento de fundaciones, de semillas y de las rentas o socios comunitarios. Luis presentó un documento para analizar internamente sobre la negociación con la fundación. Se repasó una lista de responsabilidades para el requerido o propuesto director de espacios comunitarios o espacios compartidos o coordinador general. Se sugirió que debe aclararse por escrito que la coordinadora debe seguir las indicaciones del comité central. Además, debe de haber un criterio de evaluación y agregar que sepa sobre el trabajo cultural y que conozca el área de Santana. En relación con esto, miembros de la mesa del centro ya han preparado un documento con preguntas para la entrevista. Para los que no saben, el comité central lo forman 6 responsables. Los community partners, que son los socios comunitarios, la mesa o the board, los voluntarios, el frente, las colaboraciones transnacionales y los programas, que son los maestros y coordinadores de clases y proyectos. La plática continuó sobre el vocabulario legal de tipos de empleos. Ben subrayó que el centro no debe fijarse como meta proporcionar trabajos de tiempo completo para organizadores, ya que sería un peligro comprometerse a encontrar un pago estable y tendríamos que preocuparnos en busca de becas permanentemente. Debemos de mantener el espacio en que se desarrollen las habilidades organizativas por iniciativa propia y los trabajos pagados deben ser solo para proyectos. Estos detalles de tipos de empleo se clarificarán con Ariel también. Luis presentó proyecciones del presupuesto y hubieron opiniones contrarias sobre el mantenimiento. Para unos y para otras es indispensable pagar estos servicios y para otros no. Varios cuestionaron cómo se asegurará el rendimiento de cuentas y cómo vamos a evitar caer en deudas enormes. Debe haber un gerente de proyecto, un gerente de edificio y la plática continuará. Algunos otros comentarios que salieron es que hay que detallar el presupuesto para comprometernos en algo específico. También que se necesita más ayuda con los planes económicos y hay que cuidar el proceso y tener en cuenta que esa oportunidad de ser más grandes o de tener un riesgo de llegar a un fin, más bien la división de esta organización. También estamos buscando apoyo en promover comunicación para los que no pueden acudir a las juntas. Para más información, por favor, vengan o asistan a la Junta de Voluntarios el próximo martes a las 7 de la noche. Ahora continuamos con tantito de música de Boca Floja. Melancolía recordando la tristeza de mi vida, cantada.